Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esa es otra de las ventajas que tenemos nosotros como iglesia. Acuérdese que la manera de enseñar nosotros es expositiva. O sea, nosotros no nos gusta coger un texto acá, un texto allá, un tema por acá, un tema por allá. No nos gusta, porque usted no aprendería bien. Ese es el problema con respecto a que está viviendo la iglesia moderna, que se predica de cualquier cosa y temas aislados. Entonces no se conoce el contexto de las escrituras. Y yo siempre les he dado un ejemplo de lo importante que es tener el contexto de algo. Si usted escucha o lee algo fuera del contexto, puede malinterpretar un mensaje. Y siempre les he dado este ejemplo y me gusta darlo. No sé si es el único que tengo, pero es el que más me sale, ¿no? Ejemplo, yo tuve una discusión muy fuerte con Rosalba, es un ejemplo. Y la cosa fue demasiado grave. Entonces, yo estoy conversando con Yolanda y contándole el problema. Y de pronto estoy llorando. Cuando en ese momento le estoy diciendo a Yolanda, pues, y de pronto que Rosalba se va a ir, suponiendo, ¿no? Y yo le digo a Yolanda, es que yo la amo, yo la amo. Y va entrando Ricardo, no escuchó nada de antes, solo escuchó que yo dije, Yolanda, yo la amo, yo la amo. Y se va a ver Ricardo así como el Kiko. ¿Se acuerdan cómo hace Kiko, no? Y va y cuenta que yo amo a Yolanda. ¿Eso fue lo que yo le dije a Yolanda? No. ¿Qué le di? ¿Qué le estaba diciendo yo a Yolanda? Yolanda, ¿yo amo a quién? A Rosalba. Pero como él escuchó todo fuera de contexto, ¿eso se vuelve qué? Un chisme. Cuando nosotros cogemos la palabra y la sacamos fuera de contexto, no predicamos. Hacemos chismes. Por eso algunos dicen que Cristo murió para hacernos ricos, para hacernos sentir bien en este mundo. Porque cogen algunos pasajes aislados, fuera de su contexto, y hacen ¿qué? Un chisme. Y dicen algo que Jesús no dijo. Y hay mucha gente sufriendo, hermano, creyendo que Cristo dijo algo que no dijo, y después dicen, es que Dios a mí no me ama. Él dijo que nos iba a sanar, que Él había llevado nuestras enfermedades en la cruz, que los cristianos no teníamos por qué padecer enfermedad, y yo aquí enfermo, ¿será que Dios no me ama? Y hay gente infeliz, cristianos infelices, mientras la Biblia dice, hermano, que la gente más feliz de este mundo deberíamos de ser los cristianos. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Dichoso, deberíamos de ser los más alegres, pero como la predicación de hoy se ha convertido en chisme, y qué es lo más terrible, que los chismes se riegan y la gente los cree y ni siquiera los cercioran. Entonces Ricardo ahí le dice, Harold, mira lo que escuché, y él se hace que está preocupado. ¿Cuál preocupado? Porque nosotros hemos aprendido algo, ¿sí o no? Mire, ¿cómo nos evitaríamos los chismes si siguiéramos la Biblia? Si tu hermano peca, ¿qué tenemos que hacer? Ir a reprenderlo estando tú y él solo. Entonces Ricardo hubiera entrado, ¿cómo así, pastor? Pero un momentico, yo estoy escuchando algo. Si es lo que yo escuché, ahí se le podría aclarar las cosas. Y no habría bochinche. Pero como no hacemos las cosas como dice la Biblia, hermano, a mí me gusta, y lógicamente pues también uno se ofende porque somos seres humanos, y cuando uno lo confronta, uno se enoja o no, cuando uno le llama la atención, uno se enoja o no, además del pecado que tenemos nos enojamos. Y usted quiere saber que si pecó, si se enoja, si le llaman la atención. O sea, a mí me han llamado la atención, pastor, esto, usted dijo esto, usted hizo esto. Uy, hermano, muchas gracias, eso sí, por dentro estoy enojado. Pero yo reconozco de alguna manera que sí, que tiene razón. Pero aquí hay gente que me ha llamado la atención. Y como les hemos enseñado que así tiene que ser, o el pastor es perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el mandamiento. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que somos incapaces de cumplirlo, pero para eso está Cristo. Entonces, si Él me hubiera llamado la atención, se acaba el chisme, pero Él no lo hizo. Entonces, ay, Harold, mira lo que dijo el pastor. Y Harold, ay, no. Desde orar, se van y le cuenta otro y otro, y la mentira se la creyeron todos. ¿Por qué hoy en día la iglesia está como está? Porque esa mentira se la han creído todos. Yo quiero hablarles de algunas mentiras que a través de los tiempos y nosotros no la hemos creído, y el daño tan terrible que se ha causado. Entonces leamos Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Acuérdese que la palabra Filadelfia viene de filos, amor filial. Esto dice el santo y el verdadero. ¿Por qué Jesús se presenta como santo y verdadero? Ya se los expliqué la semana pasada. Pero una de las cosas por las cuales Él dice que es el santo y verdadero, porque más adelante dice que Él va a entregar a los de la sinagoga de Satanás. En otra de las cartas dice a los que dicen ser judíos y no lo son. Hay mucho falsa, hay mucha falsedad en el mundo, mucha falsedad. Y solamente se imita ¿qué? ¿Qué es lo único que se falsifica? Lo valioso. Usted no va a coger algo que no vale y lo va a falsificar. ¿O sí? La gente falsifica lo valioso. Falsifican el dinero. Falsifican una obra de arte. Falsifican un violín costoso. Un Rembrandt, bueno. Falsifican un reloj. Ay, Dios. Todo lo costoso lo falsifica. Jesús es el santo y el verdadero. Hago una pregunta, ¿será que Satanás no ha falsificado a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede haber un Jesús falso? Nosotros amamos al que no hemos visto. Así dice la Biblia, al que más sin haberlo visto. Nosotros tenemos una fe por lo que aprendemos de la palabra. Pero también se puede presentar un falso Jesús. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice la Escritura? Miremos 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Dice la Escritura, hablando Pablo, habían serios problemas en la iglesia de Corintios. Habían llegado unos falsos apóstoles, miren el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Y esos falsos apóstoles, ¿qué hacían? Bueno, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero miren el versículo 3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Segunda a los Corintios 11:3. Yo no había dicho el capítulo. Segunda a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando... ¿Predicando qué? Otro Jesús que el que os hemos predicado. O sea que hay gente que puede predicar otro Jesús. Si no es el Jesús santo y verdadero, ¿qué Jesús es? Uno falso, una falsificación. A veces, ¿cuál es el problema de lo falsificado? Hermano, a veces hay cosas falsas que son tan parecidas a lo verdadero que solo un experto podría identificarlo. Ejemplo, si a nosotros nos presentan la Mona Lisa y nos dicen, ve, esta es la Mona Lisa que pintó Miguel. ¿Qué pintó quién? David. Gracias. Leonardo da Vinci. No, es que uno a veces se confunde con Miguel Ángel, Buonarroti, con, bueno, con, o sea, uno que sabe harto a veces tiene. A uno le presentan ahí la pintura, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y nos dicen, esta es la original, esta es la mismísima que pintó Leonardo. Como uno no sabe, ah, sí. Y se la pueden hasta poner con bigote, hermano, y uno ni se da cuenta. Pero si es un experto, es muy difícil que lo engañen. ¿Cuál es el problema de hoy? Que los cristianos laicos, con respeto de todos este público más, son casi muy perezosos para leer la Biblia, muy perezosos para estudiar las escrituras. Entonces, cuando le presentan algo falso, es muy difícil que lo detecten. Vienen presentando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dos problemas. Les presentaban lo falso, ¿y qué hacían? Lo toleraban. Entonces, se puede presentar un falso Cristo, y además de eso se puede presentar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Se puede decir, esto dijo, y eso no fue lo que dijo. Hermanos, mire, esta semana prendí la televisión, eran como las 9:30 de la noche, iba pasando así por los canales y llegué a enlace, buscando alguna película, llegué a enlace, y estaba uno de los pastores más reconocidos en este momento a nivel de Latinoamérica, enseñando el pasaje de Lucas 14 que dice, si alguno viene en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee. Yo dije, va a hablar el Evangelio, va a hablar lo que hay que renunciar por alcanzarlo a Él, por tenerlo a Él. Hermano, ustedes vieran todas las necesidades que Él dijo. Y empieza a coger a torcer todo el significado del texto. Y no habló de la renuncia, habló de la necedad. Y él dijo, lo que usted tiene que renunciar cuando usted llega a Cristo es un necio, lo que tiene que renunciar a la necedad. Y yo decía, el primero que tiene que renunciar a la necedad, que no puede ver la escritura, es él. Y eso sí, para justificar toda su avaricia, para justificar todos sus deseos mundanos y paganos, hermano. Y presentando una falsa enseñanza a través de las escrituras. Entonces, lo santo y verdadero, Él es el santo y verdadero. Y por tanto, si Él es santo o verdadero, todo lo que Él dijo, ¿cómo es? Todo lo que Cristo dijo, ¿cómo es? Santo. Y todo lo que Él dijo es verdad. Mire, hermanos, estaba leyendo un libro que me está pareciendo interesantísimo. Es acerca del matrimonio. Habla de dónde surgió la palabra matrimonio. Hago una pregunta. ¿La palabra matrimonio aparece en la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le voy a decir algo? No. Aparece la palabra unión, aparece cónyuges, aparecen muchas palabras, pero no la palabra matrimonio. ¿De dónde surgió la palabra matrimonio? En un concilio de la Iglesia Católica que se realizó en tres etapas, que se llamó el Concilio de Trento, que fue el concilio que la Iglesia Católica hizo para frenar a la Iglesia Protestante o a la Iglesia Reformada. En ese tiempo surgió la Reforma y ellos hicieron algo que se llama históricamente la Contrarreforma. Y ellos hicieron el Concilio de Trento para frenar. Y en el Concilio de Trento, que se hizo en tres etapas, de 1945 al 47, en el año 60 y pico y en el año 70 y pico, ellos sacaron algunas conclusiones. Ahí fue donde nacieron lo que ellos llaman los siete sacramentos. Y uno de los sacramentos, según la Iglesia Católica, es el matrimonio. Ellos, para hacer sentir mal a la gente y no se convirtieran al protestantismo, no los casaban y los hacían salir, o sea, los hacían sentir como pecadores. Nunca en la historia, antes del Concilio de Trento, se había algo como casados y no casados. Hacemos una pregunta: ¿los que no se casaron conforme al rito católico vivieron en fornicación o en pecado toda la historia? ¿Cuál es el matrimonio, usando ese término que hoy en día conocemos todos, según la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nosotros pensamos que el matrimonio es que se pare un cura, un pastor, o un juez, o un notario, y declaren marido y mujer a alguien. Pregunto, ¿qué poder tengo yo para declarar marido y mujer a alguien? ¿Quiénes son los que se unen? Mire, con esto no estoy anulando que le voy a decir a los muchachos, no hagan una ceremonia de matrimonio. Esto ya está arraigado en nuestra cultura. Pero lo que estoy diciendo es que esta mentira se ha arraigado tanto, que hoy en día ha hecho tanto daño, que llega una persona que lleva 20 años con su marido y nunca han tenido una ceremonia, por lo civil o cristiana, católica o protestante, y le dicen, usted tiene, mujer, usted no puede acostarse con ese hombre, usted está en pecado. Y el versículo que usa, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y con respeto de todos, pero es que hay una ignorancia que ni siquiera se sabe qué es la palabra fornicación. Yo pregunto qué es fornicación y la gente dice, es tener relaciones sexuales con el novio. O es tener relaciones sexuales sin casarse. Entonces, como pensamos que casarse es que los declaren marido y mujer, o que un juez, hermano, cuando a mí y a Rosalba nos casamos por lo civil, esa señora, no, yo no entendí nada de lo que dijo. Yo lo único que hice fue firmar, pero no entendí nada. Y a lo último nos declaró marido y mujer. Entonces la gente piensa, es que usted está en fornicación, la Dios los va a juzgar, los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace la gente por el miedo? No, vea, mi amor, yo a usted, perdóneme, no tengo otra palabra, yo a usted no se lo vuelvo a dar, le dice ella al esposo, hasta que usted no se case conmigo. Pues mi amor, llevamos 20 años, no, hasta que no se case conmigo, bueno. Hermano, mira el daño que le hacen. ¿Qué va a hacer ese tipo, hermano? Mientras la Biblia dice, cada uno aprenda a tener su propia esposa y no se nieguen el uno al otro a causa de las fornicaciones, para que no os tiente Satanás. ¿Para qué hay que tener una esposa? A causa de la fornicación. ¿De cuál fornicación? De los pecados sexuales. Y ella no le vuelve a entregar nada al marido. ¿Qué hace ese tipo? No cristiano, ir a buscar lo que la mujer no le da en otro lado, y ahí sí lo manda, ¿qué? A fornicar. Porque el matrimonio no es una ceremonia aquí, el matrimonio no es que un pastor, un cura o un notario digan, lo declaro marido y mujer. El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es cuando dos personas deciden, ¿qué? Unir sus vidas y dejan a padre y a madre y se unen a su mujer y serán una sola carne. ¿Y cuánto daño se le ha hecho a la iglesia y a la gente? Por una mentira que surgió en un concilio de la Iglesia Católica que se llama el Concilio de Trento, donde ellos dijeron que el que no se casaba por la iglesia estaba en pecado. ¿En dónde quedan los indígenas que no se casan como nos casamos nosotros? ¿Están en pecado? No estoy anulando que los cristianos tengan un noviazgo y después tengan una ceremonia. No estoy anulando eso. tendría que hablarles qué es la boda, qué es el desposorio en la Biblia, pero créame, hermano, en ningún momento en la historia hubo casados y no casados. Son distinciones que ha hecho a través de un mandato que dio la Iglesia Católica y no Cristo ni la palabra de Dios. Y mentiras que nos hemos creído, no la hemos creído. Y como no conocemos la historia, y como no estudiamos, nos creemos todo. ¿Qué es fornicación? Aquí lo hemos estudiado. En otras palabras, impureza sexual. Cuando una persona tiene pensamientos pecaminosos, ¿está fornicando? ¿Sexuales? Eso es fornicación. Toda impureza sexual es fornicación. Le doy dos ejemplos. Miren, estamos en Apocalipsis, ¿sí o no? Devuélvase, ahí hay un libro que se llama Judas. Judas. Judas. Versículo 5. Mire lo que escribe Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio morado, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, puesta por fuego, sufriendo el castigo eterno. ¿Qué hicieron los de Sodoma? Habiendo fornicado e ido en pos ajenos a la propia naturaleza, lo que nosotros conocemos como homosexualismo o lesbianismo. Fueron vicios que iban en contra ¿de qué? De la naturaleza. ¿Cómo le llama la Biblia a esos vicios que van en contra de la naturaleza? Fornicación. O sea, que ese pecado sexual de la homosexualidad, la Biblia lo llama ¿cómo? Fornicación. Cuando, mira, hermanos, cuando uno estudia un poquito sobre la historia de los pecados sexuales, uno se da cuenta. La mayoría no saben de dónde viene la palabra lesbianismo, ¿no? Si yo pregunto aquí, levante la mano, ¿quién sabe? Hubo una condesa que se llamó la condesa de Lesbo, una isla. Esta mujer instituyó leyes para que las mujeres pudieran juntarse con otras mujeres. Como era de la isla de Lesbos, por eso nació ¿qué? La palabra lesbianismo. Ah, pero es que eso no aparece en la Biblia. Sí, pero aparece la palabra fornicación, que son vicios también que van contra la naturaleza. Entonces, como la Biblia no aparece la palabra lesbianismo, entonces no es condenable. ¿Cómo que no? Que hoy en día se llame así, no quiere decir que la Biblia no hable. Pero es que pecado. Y si es pecado, ¿es qué? Condenable, porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, por la ignorancia de muchas cosas, hoy en día se le ha hecho daño a tanta gente y se han destruido tantos hogares. En estos días llegó Rosalba le está dando clases, de lo que ella da clases, a una señora que va a cierta iglesia acá, y en la conversación estaban hablando de que ella no era casada. Esa señora vive hace años infeliz porque no se ha casado. Entonces Rosalba me dijo: César, voy a explicar qué es lo que es el matrimonio según la Biblia. Se lo expliqué. Imagínense una cristiana infeliz. Porque según ella y según su iglesia, ella no se había casado. Que no haya tenido una ceremonia o una boda no quiere decir que no esté, ¿qué? Casada ante los ojos de Dios. Hermanos, mire, yo les doy este ejemplo. Elena y Juan llegan a esta iglesia. Nunca han tenido, entiendan, no estoy hablando de que no estén casados. Nunca han tenido una ceremonia de matrimonio. Que ellos dos me digan que no están casados, eso sería terrible. Entonces yo les podría decir, Juan, si usted mira a otra mujer, ¿se puede ir con ella porque no está casada? ¿Ya llevan cuántos años juntos? Ellos están casados, ¿no? ¿Cuántos años llevan? 11 años. Y que ahora el tipo me diga, no, pastor, es que yo puedo mirar a otra porque yo no estoy casado. Usted no puede mirar a nadie, hermano, porque usted dejó a padre y a madre y se unió a una mujer y son una sola carne ya. Sería, no, es que para darle en la cara a ese tipo, si cree eso. O sea, si él mira a otra, es adulterio. Está adulterando lo que tiene que ser puro en sí mismo. En algún momento tenemos que volver a repasar qué significa adulterio, fornicación y todas esas cosas para no confundirnos. Pero mire cómo una mentira que se cree puede dañar gente. ¿O no las daña? Por una mentira anulamos una verdad. No se nieguen el uno al otro a causa de las fornicaciones para que no os tiente Satanás. Jesús es santo y verdadero, y lo que Él enseñó es santo y es verdadero. Miren un momentico Mateo. Esta semana me escribió un hermano de otra iglesia que estaba leyendo este pasaje. Y para estudiarlo se va a internet y buscó unas cosas y quedó más confundido el hombre, porque se encontró un artículo católico que habla del celibato. Ustedes saben qué es celibato, ¿no? Renunciar a la vida de pareja para servir al Señor, de acuerdo a la Iglesia Católica. Entonces él se encontró este versículo. Versículo, capítulo 19 del versículo 1. Cuando, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 3. Espere que hay algunos que no lo han encontrado y yo quiero que lo leamos. Porque él quedó confundido y yo quedé que mañana que fuera a Cali le iba a explicar. Porque él encontró un artículo que hablaba de esto y defendía el celibato. Entonces yo le tengo que enseñar que uno tiene que ver de qué tema está hablando la Biblia. Jesús aquí no está hablando del celibato, va a hablar del divorcio. Entonces si el tema no es el celibato, yo no puedo defender algo con lo que Jesús no dijo. Y creer que Él dijo, ahí es donde se vuelven los chismes. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, versículo 3, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren lo que dice la escritura clara, vinieron los fariseos ¿para qué? Para tentarle, y le dijeron, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El divorcio en esa época se conocía como carta de ¿qué? De repudio o carta de divorcio. Los, vea hermano, el pueblo de Israel tenía unas cosas. El hombre llegaba a su casa y la mujer se le había quemado la olla. El hombre podía divorciarse porque la mujer no sabía cocinar. Para ellos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ustedes le hacen esa pregunta, Señor, ¿es lícito repudiar al hombre por cualquier causa? Si Jesús dice, sí, dice, ¿y en dónde está pues lo que Él defiende? Y si dice, no, se echa enemigo a todo el pueblo. Entonces, lo estaban tentando. Versículo 4, entonces él respondió y dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces ellos vuelven y le dicen, versículo 7, entonces, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Miren la pregunta, ¿por qué mandó Moisés? Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿será que Moisés mandó eso? Porque la palabra mandar es mandamiento. Y si es mandamiento, estoy obligado a obedecer. ¿Por qué pues mandó Moisés? Y Jesús aclara, versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Dice, les permitió, pero no dice que les mandó. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es el problema? La dureza del corazón del hombre. Antes no fue así, ¿por qué? Porque al principio Adán y Eva estaban sin pecado. ¿Desde cuándo empezó a surgir el divorcio? ¿Desde cuándo empezaron a surgir las separaciones? Desde la caída de Adán, desde que el corazón del hombre se hizo ¿qué? Duro. Antes eso no existía. Entonces Moisés, y tendríamos que estudiar el contexto por qué Moisés dijo eso, que no es el tema de hoy, pero quiero mirar como una mentira que es el celibato, se ha introducido, muchos se lo han creído. Y si el celibato fuera verdad, no habrían pederastas. Mire, todo lo que ha surgido por algo que ha hecho la Iglesia Católica, que para tener buenos servidores de Dios, y a muchos los ha dañado, hay muchos que se han conservado castos, hay muchos que se han conservado puros. O sea, hasta lo que se conoce. Pero si Dios manda que cada uno aprenda a tener su propia mujer por causa de las fornicaciones, y ya les voy a decir de qué versículo sacan ellos eso, pero si eso fuera una verdad irrefutable de la Biblia, todos los sacerdotes se mantendrían puros. Pero nosotros ni nos alcanzamos a imaginar ¿cuántos casos de violaciones han tenido que esconder la Iglesia Católica? ¿Cuántos sacerdotes? Mire, vea, ¿cómo se llamaba este famoso padre puertorriqueño que salía en Telemundo? Ah, ¿no se acuerdan? El padre Alberto, ¿sí o no? Gracias. ¿Por qué tuvo que renunciar a la Iglesia Católica? Porque bajo cuerda tenía que. Y como era un hombre famoso y los famosos están los paparazzi, después les tomaron una foto en una playa con una mujer y después se le descubrió al hombre todo. Yo digo, ¿estaba pecando? Pues de acuerdo a su religión sí, porque él quebrantó un voto que había hecho. Un padre paraguayo no le descubrieron como 14 hijos, ¿no se acuerdan? Los casos nuevos de la Iglesia Católica. ¿Cuántos casos han podido conservarse? Todo se hubiera evitado si la Iglesia Católica no se hubiera inventado un voto de celibato. Porque nadie puede ser sacerdote en la Iglesia Católica o ministro de la Iglesia Católica sin hacer ese voto de celibato. O prometer que no van a tocar mujer. Miren de dónde lo saca ellos. El tema hoy no es el divorcio. Después podemos hablar eso. ¿Por qué Moisés lo permitió y en qué caso? Porque eso es un caso específico. Si nosotros vamos a este texto, dice el versículo 9: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, de pecado sexual, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Este también es un caso bien. ¿Qué pasaba si una mujer o un hombre se hallaba pecado sexual en ellos? ¿Por qué quedaba libre? ¿Cuál era la sentencia de la ley para esas personas? Si una mujer cometía adulterio, ¿qué pasaba con esa mujer? El hombre podía darle carta de divorcio, pero ¿qué pasaba con esa mujer? ¿La tenían que matar? ¿Ya quedaba libre o no quedaba libre? Esta gente ni entendió lo que Jesús estaba diciendo. Si hubieran acordado un poquito de la ley, dicen, pues claro, si ella peca sexualmente hay que apedrearla, él queda libre, se puede casar con quien quiera. ¿O no es así? Jesús aquí no está aprobando el divorcio. Por la dureza de nuestro corazón tenemos muchos problemas. Y hay muchas cosas y muchas dificultades. Bueno, después hablamos del divorcio, ¿sí? Porque me alargo y este no es el tema. Entonces, versículo 10, después del decir, salvo por causa de fornicación, la única causa por la cual hay divorcio y el hombre puede repudiar a una mujer es por causa del pecado sexual. Entonces, mire el versículo 10, lo que dijeron los discípulos, ya no los fariseos. Cuando Jesús dijo eso, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. O sea, si por lo único que yo me puedo separar de una mujer es si ella comete pecado sexual, entonces no conviene casarse. ¿Qué tal que me salga mala mujer? ¿Qué tal que no me sepa cocinar? ¿Qué tal que no? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Porque todos sabemos que el matrimonio es como una lotería, ¿o no? Uno no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Hay mujeres que se han casado con hombres que de novio son, ¡qué divinos! Pero cuando ya están viviendo con ellos, ¡qué demonio, hermano! Mire, yo tengo un primo. Mi primo... Gracias a Dios los dos hoy en día son cristianos, ya ellos se separaron muchos años. Y gracias a Dios tanto como la exesposa de él como él, hoy en día son cristianos. Pero mire lo que le pasó a mi primo. Él se casó siendo muy joven, se casó teniendo 18 años. Él cumplió los 18 y se casó. Y la mujer era más adulta que él. Un poquito más adulta. Y él era, hermano, estoy hablándole hace años porque mi primo tiene por ahí 50 años. Y en ese tiempo que él se casó era tan inocente el hombre. Y usted viera la vida que le dio esa mujer. Ella lo dejaba encerrado y se iba a bailar. Y vaya, mi primo se le escapó a esa mujer, hermano. Oiga, qué vida tan dura le tocó a mi primo. Hoy en día ella ya es una mujer cristiana, ¿no? Pero ellos se separaron porque... Mi primo no aguantó esa vida, pero él cuando se casó tenía la esperanza de tener una buena mujer que se le iba a someter, pero le salió una generala, hermano. ¡Una leona! Imagine que la mujer a uno se le vaya a bailar con otros y uno encerrado sin poder salir de la casa porque le llevó la llave y le escondió la de uno. Y fuera, y vaya que el hombre dijera algo, pues cuando ella llegaba, mi amor, ¿qué? Perdón, no, perdón. Si así es la condición del hombre, no conviene casarse. No lo dijeron los fariseos. ¿Quiénes lo estaban diciendo? Los discípulos. Entonces ya Jesús les dice, miren lo que Jesús les dice. O sea, ya no conviene casarse. Pero ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No conviene unirse a una mujer. Esa es la palabra más común, no matrimonio, sino que casados. Entonces Jesús les dice, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿De qué está hablando ahí? Del deseo de no casarse, de lo que Pablo llama el don de continencia. No para todos es esto. Hay alguno que les ha sido ¿qué? Dado. Pablo dijo, bueno le fuera al hombre no casarse, pero no todos tienen este don. O sea, no todos son capaces de contenerse sexualmente. sea, ya la va cogiendo. El tema ahí es el divorcio. Como Cristo habló unos puntos, surge una pregunta. Entonces no conviene casarse. Jesús dice, un momento, muchachos. Eso no es para todos. O sea, declararse soltero eternamente y para siempre, eso no es para todos. Y ya viene la respuesta de Jesús. Pues hay eunucos, aquí fue donde el muchacho, el amigo mío, quiso ir a buscar qué era eunuco. Y ahí fue donde se encontró con este artículo católico, que yo lo tengo ahí en la casa, lo imprimí, lo leí, y yo le dije, pues le tengo que ir a enseñar al muchacho para que él no se confunda. Porque él dijo, pastor, lo que dicen los católicos es verdad. Entonces yo le dije, tranquilo que cuando nos veamos le voy a enseñar lo que trata la Biblia y lo que en verdad significa esto y por qué la Iglesia Católica lo ha torcido. Mire, una mentira que ha surgido a través de los tiempos, tanto daño, cuánto daño se le ha hecho a niños, cuánto daño se le ha hecho a esos hombres, hermanos, porque es un daño que se le ha hecho a sus sacerdotes, que no tienen ese don. Él dijo eunuco, se fue a buscar en internet que era la palabra eunuco, y lógicamente eunuco era un hombre castrado. ¿Qué le hacían? Le cortaban los testículos. O sea, uno piensa que castrado es que le cortaban, no, le amputaban. O sea, aquí él no es castrado, sino le amputaban los testículos. ¿En dónde están las hormonas que nos dan esta voz gruesa, esta voz de macho? ¿Han visto que hombres, por más que quieren decir, ay, nene, se les nota ese grueso? Hombres que quieren picarse las de femeninas y de todo modo se les siente esa voz de macho, porque uno tiene unas hormonas y eso está en los testículos. Por eso cuando a alguien castraban, ¿cómo hablaba? Hola, ¿qué más? No. Así hablaban los castrados. O sea, le amputaban los testículos y ellos no sentían, no es que no sintieran deseos, sino que era que imposible que tuvieran una erección. Entonces, ¿qué hacían? Los reyes, como tenían varias esposas, ellos buscaban hombres que se las cuidaran. Pero para tener garantía que ese siervo no se les iba a acostar con sus mujeres, les amputaban los testículos. Eso es un eunuco. Entonces, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. Cuando habla de que nacieron así, es que no tienen qué. Hay hombres que no tienen deseo sexual. Nacieron así. Hay eunucos hechos eunucos por los hombres, lo que yo les estoy diciendo. Por allá hay una historia de Jezabel, de un rey que llamaba Jehú. Iba a ir a matar a toda la descendencia de Acá y de Jezabel. Y llegó al palacio y Jezabel llegó y dijo, ¿qué tienes? ¿Te va a pasar como así? A uno pues que se levantó contra la descendencia real. Y Jehú dice, ¿hay conmigo alguien en ese? Y se levantaron dos o tres eunucos que dicen, sí, aquí estamos. Y los eunucos fueron los que tiraron a la reina. Los eunucos estaban en los palacios reales, cuidando a las esposas de los reyes. Entonces, hay eunucos que nacieron así. Hay gente que no tuvo eso, hermano. Y uno no puede decir, ay, no, son homosexuales. No son homosexuales. Son hombres, son mujeres, pero no tienen el deseo sexual, no les hace falta. Hay otros que fueron hechos por causa de los hombres. Y aquí viene lo que Jesús dice y donde los católicos se han tomado. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Escúcheme, que a sí mismos se hicieron. No es que nadie se los impuso, no es que tiene que haber un reglamento de una iglesia para decir, bueno, aquí en adelante el que va a ser pastor, el requisito debe ser que tiene que hacerse eunuco. No, a sí mismos se hicieron. No es mandamiento de ninguna iglesia, no es mandamiento de ninguna organización, es deseo voluntario. Yo sé que la mejor manera de servir al Señor, imagínese, hermano, yo voy a ser un misionero a la China. Yo digo, ¿yo cómo voy a llevar una mujer? Solamente estoy dando un ejemplo. A predicar el evangelio por allá, me la matan. Yo me voy a morir solo. Y se hace un nuco, ¿por qué? Por causa del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está hablando. Aquí Jesús no está hablando del celibato. El tema era el divorcio, sino que trata un tema secundario por una pregunta que le hacen. Entonces no conviene casarse. Esto no es para todos. Si usted no nació así, o si Dios no le dio el don, o si usted voluntariamente por causa del reino de los cielos, entonces es mejor que ¿qué? Que se case. Entonces, con este texto, los católicos defienden el celibato y dicen, los sacerdotes nos hemos hecho célibes. Si se hubieran hecho o hubieran nacido o Dios les hubiera dado el don, hermano, todos hubieran conservado. Pero es una imposición de una iglesia, de una denominación, de una organización. No, escúcheme, no todos los curas son malos, no todos los curas son violadores, no todos los curas por detrás tienen relaciones. Hay hombres que, hermano, que han sido íntegros, pero ha habido mucho problema. No todos los pastores son violadores, no todos los pastores son ladrones. Por uno o dos no los podemos juzgar a todos. Es igual en la iglesia católica. Pero si esto fuera una verdad, hermano, de la Biblia y fuera mandamiento de Dios, todos los que se hubieran hecho célibes por esas instituciones, hermano, se hubieran conservado puros. Entonces, el tema aquí no es el celibato, es que el divorcio. Entonces yo no puedo decir que la Biblia dice algo que no dice. ¿Y sabe cómo cierra el artículo? Diciendo que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, y Cristo fue el primer célibe. Hermano, en el pasaje donde dice que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, todo el contexto es el sufrimiento. Pues lógicamente el célibe que no es célibe va a sufrir cuando una mujer bonita, ay, mire, ¿se acuerdan el famoso cuento de un cura y un pastor que se encontraron en un tren? Entonces se sube el cura y se sube el pastor y se sienta el cura. Cuando el cura saca una botellita de licor y se sirve, wow, esto está rico, y le invita, sin saber que era pastor, ¿no? Le dice, wow, ¿quiere tomarse uno? Y el pastor dice, muy digno, mi religión me lo prohíbe. No sé en dónde lo prohíbe, pero bueno, él dijo, mi religión me lo prohíbe. Tampoco estoy aquí invitando a que se vuelvan borrachos, ¿no? Que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Lo invitó a tomarse uno, no se lo tomó, porque su religión se lo prohíbe. Y le dice el cura, ah, usted no sabe lo que se pierde. El pastor, para desquitarse, cuando se iba a bajar, le dice, señor sacerdote, me hace un favor, me saluda a su esposa. Dice, yo no tengo esposa, mi religión me lo prohíbe. Le dice el pastor, usted no sabe lo que se pierde. Claro, venganza, ¿no? Desquite. Pero hay religiones que prohíben algo que no son mandamientos. Ahí es cuando nosotros le añadimos a las escrituras cosas y leyes para cuidar la santidad de la gente. Antes, hermano, es más peligroso, porque la palabra de Dios es suficiente en sí misma. Hay mentiras que han perdurado a través de los siglos, que en vez de traer bien han traído ¿qué? Daño. Que no son verdades. Si fueran verdades de Cristo serían santas, serían verdaderas y serían irrefutables. Pero ni son santas ni son verdaderas, porque no vienen de Dios, no vienen de Cristo, sino de los hombres. Y podríamos hablar muchas cosas. Hay una religión que se llama la ciencia cristiana, de donde se desprenden casi todas las mentiras que hoy en día han permeado al evangelio, a las iglesias. Fue fundada por una señora que se llama Mary Baker Eater. Bueno, más o menos así es el nombre de ella. Ustedes pueden buscar la historia de la ciencia cristiana. Pero esta señora negaba la enfermedad y negaba los síntomas. Miren, hermano, mientras los doctores dicen que una de las grandes bendiciones que tiene el cuerpo humano son los síntomas de las enfermedades. Cuando usted tiene un síntoma, ¿qué es lo primero que le va a hacer un doctor a usted? preguntarle síntomas. Le duele esto, le duele aquello. Cuando ellos conocen los síntomas, saben qué enfermedad lo está atacando y pueden ir y ayudarlo a usted. Pero la ciencia cristiana negaba la enfermedad y negaba los síntomas. Llegaron a negar hasta la muerte. Ellos decían, no tengo dolor. Y se estaban retorciendo y no existe el dolor. No existe, lo niego, lo cancelo. Eso eran palabras de los científicos cristianos, ciencia cristiana, que por la iglesia, eso fue en 1800 y algo, fue declarada una herejía. De ellos es que se desprenden las confesiones positivas, que eso es más antiguo de Aristóteles, pero bueno, pero en muchas cosas se han introducido. Por eso muchos pastores cristianos, hermano, mire, en Estados Unidos ustedes no saben cuántos cristianos fueron a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque como algunos predicaron que la enfermedad no existía, que los síntomas no existían, que era falta de fe que usted le diera remedio a sus hijos. Y niños con enfermedades que sus padres se negaron por su religión, que ellos pensaban que era cristianismo, se negaron a darle medicina a los hijos, se murieron y el gobierno americano los juzgó por homicidio involuntario. 5, 6, 7, 10 años de cárcel daba eso en esas épocas. ¿Por creer qué? Unas mentiras. Mire, cuando murió esta señora, sus feligreses dijeron que ella no estaba muerta. Como negaban la enfermedad, lo más tremendo es que ella en su testamento había dejado que parte de la herencia se lo iba a dejar a algunos miembros de la iglesia. Cuando ellos alegaron ante el juez porque la querían enterrar y ellos no la enterraban, ellos dijeron al juez, ella no está muerta. Entonces él dijo, no les puedo dar la herencia. Porque para darle la herencia ella tenía que haberse muerto. Hermano, imagínese el fanatismo que llega a la gente por ciertas mentiras, cosas que no enseñó el santo y el verdadero, cosas que son falsedades a través de los siglos, y en vez de traer bien han traído ¿qué? Mal, porque lo único que trae libertad, que es conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La mentira los ata, la mentira los engaña, la mentira los mantiene esclavos. Toda mentira hace esclavo a la gente. Creer que no existe el pecado, mientras la Biblia dice el pecado, la paga del pecado es la muerte, mientras la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo. Hermano, la gente mantiene esclava por esas mentiras. Jesús es el santo, el verdadero. Ninguna mentira puede proceder de él. La Biblia dice que cuando el diablo habla mentira, de suyo hable, porque no hay verdad en él. Cristo no pudo haber dicho ninguna mentira. Miren Tito. Terminemos con ese versículo. Hermano, hay cientos de mentiras que yo quisiera hablarles. Hoy hemos hablado de dos que han venido del catolicismo, y esta de la ciencia cristiana, que niegan la muerte, la enfermedad, los síntomas. Tito. Pablo, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Dios no miente. Yo sé que Cristo es Dios y es imposible que Cristo mienta. Ninguna mentira procede de él. Si han dicho que es una verdad de Cristo, es un falso Cristo, es un falso Mesías, es un falso Salvador, es otro Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alertas. Cuidado con cualquier mentira que digan que proviene de Cristo. No puede ser así. Cristo es verdadero, Cristo es santo y ninguna mentira procederá de él. Toda su doctrina es verdad, toda su doctrina es conforme a la piedad, conforme a su voluntad, conforme a su santidad, conforme a su gloria. No nos podemos dejar engañar. Él es el santo y el verdadero. Ninguna mentira procede de Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendición en esta mañana. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, perdona los pecados de nuestro corazón, perdona la maldad en nosotros. Gracias por mostrarnos la integridad de Cristo, su santidad, su gloria. Es imposible que Él mintiera. Una vez más oro para que guardes a mis hermanos de toda esta cantidad de mentiras, oh Rey del Cielo, que hoy en día se hacen más patentes por la televisión, por la internet y por tantas cosas que fácilmente llegan a nosotros. Guárdalos, Señor, que ellos conozcan de tal manera la verdad que puedan rechazarla, que puedan, Señor, perdón, que puedan aceptarla y rechazar toda mentira. Señor, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Gracias, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Ayúdanos y guárdanos de toda cosa que esté mal, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Que ellos conozcan al que es santo y al verdadero, que conozcan al que es puro, que conozcan al que no miente, que traten de conocer a Cristo más y más. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo he perdido y todo lo tengo por basura en con tal de ganar a Cristo. Quiero ganarlo a Él, quiero conocerlo a Él. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.